miércoles 4 de abril de 2018 que llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Ernesto Villegas Poliat. En la dirección general de la estación se encuentra María Gabriela González y tenemos aquí en los controles nada más y nada menos que a un buen amigo que tuve la oportunidad de hacer el año pasado. Se trata de Brian Noguera. ¡Mua! Un besote, Brian. Muchísimas gracias por acompañarme y abriendo la ventana la mañana de hoy. Con muchos besos, abrazos, apapachos, a mapuche, buenas vibras. Esta servidora, Enza García. Y bueno, nos encontramos ya 4 de abril de 2018 abriendo la ventana. Muchos se preguntarán, bueno, Dios mío, ¿pero por qué? ¿Por qué tanta tardanza? Bueno, pues bueno, tengo muchísimo que contarles. Un problema de salud, Brian. Ay, gracias, cielo, que la cortina estaba altísima. Gracias, mi amor. Fíjense ustedes, bueno, tuve un problema de salud. Nosotros, bueno, despedimos la ventana en el asueto del mes de diciembre. Y bueno, fue bastante complicado, ¿no? Pienso que el año pasado fue un año muy duro para todas y todos los venezolanos. Tuvimos unas guarimbas. Tuvimos una turbulenta convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente que pensamos, ¿no? Muchos creímos y muchos creímos que ese era el camino para lograr la paz y el camino para resolver muchas cosas, ¿no? Y efectivamente se logró la paz. El pueblo, pues en una gesta heroica, porque fue heroico salir a votar ese día, el pueblo en una gesta heroica demostró que Venezuela lo que quiere es paz. Y la paz se impuso. Y se impuso a través de los votos. Pasa la Asamblea Nacional Constituyente y nos montamos pues en toda una ola de eventos electorales, ¿no? Para los que trabajábamos en prensa, pues eso resultó ser algo agotador, ¿no? En lo personal lo tengo que decir, yo ya no estaba trabajando aquí en la radio, estaba trabajando en un sitio de cuyo nombre no quiero acordarme, en donde los niveles de estrés eran extremos. Con una cultura, hay que decirlo, una cultura organizacional errada, por no decir enferma. Y bueno, lamentablemente, pues mi estado de salud se fue resintiendo. Y además de unas presiones y unas situaciones que se volvieron insostenibles, por lo que decidí en diciembre tomar la decisión, sin tener un empleo, sin tener nada amarrado, pues decidí renunciar a mi trabajo. Nada, pues estuvo la transición y bueno, no me faltó apoyo, ¿verdad? No, en lo personal no me faltó apoyo por parte de colegas, de amigos, y ya tenían pues un proyecto rapidito, pues un proyecto de trabajo que es donde estoy actualmente. Bueno, el asunto está que mi sistema inmunológico se deprimió, como mi estado de ánimo también se deprimió, y arranqué el año con una úlcera séptica en la pierna derecha, bastante grande, estamos hablando de 17 por 20 centímetros. Y estuve 15 días hospitalizada, más mes y medio de reposo, sometida a curas y vendajes hasta hace 10 días. Ya puedo decir que bueno, que ya está la úlcera totalmente cicatrizada, aunque la piel está nueva, me la tengo que cuidar muchísimo porque está muy sensible. No, pero ¿por qué les quiero contar esto? Porque todo esto fue un viaje personal y es para darle, en cierta forma, para darles ánimo a todas y a todas, a todas y a todos. ¿Por qué hablo de un viaje personal? Porque yo creo que todos a finales del año pasado pues nos sentimos agotados. Todos a finales del año pasado nos sentimos tristes, sin unas perspectivas claras de futuro en lo que son las perspectivas económicas, con una crisis del transporte insoportable, con una hiperinflación insoportable, con un problema de abastecimiento de medicamentos insoportable, familias desmembradas, porque hay que decirlo, porque no hay que negar que hay un fenómeno de migración masiva, familias desmembradas. Fue muy difícil, ¿no?, el cerrar el año pasado. Por ejemplo, yo salía de mi trabajo a las 7 de la noche, tenía que agarrar una camioneta muchas cuadras más arriba donde la agarraba, porque si no era imposible subirme, al lado de un basural, rodeada de recogelatas, y las prostitutas salían un poquito más tarde, en la puerta del Hotel El Edén, con eso les digo todo. Era donde podía agarrar una camioneta de noche, y yo ya tenía una úlcera, la úlcera me había nacido en noviembre, pegada al lado de ese basurero y esa miasma, yo creo que eso también tuvo mucho que ver para que se me agarrara una bacteria come carne en la pierna. Más allá de eso, cuando caigo con la úlcera, yo decía, Dios mío, no tengo empleo, no tengo sueldo, no tengo familia aquí, no tengo empleo, no tengo sueldo, no tengo ingresos, no hay medicamentos, porque todos los días llegaban informaciones de gente que se moría por no tener los medicamentos, te contaban, o gente que estaba pariendo, que no hay antibióticos, que un antibiótico te cuesta tanto, y yo con esa tronera ahí que se me iba macerando y me iba creciendo, y decía, Dios mío, la perspectiva, decía, no tengo seguro médico, no tengo nada, la perspectiva de caer en un hospital me aterrorizaba, decía, no, caigo en un hospital y me contamino, y cómo, de dónde saco las medicinas, y quién me va a cuidar, y quién me va a visitar, y sencillamente me había echado a morir, y cuando llegó enero y realmente me vi el estado en el que tenía la pierna, dije, Dios mío, si no veo un médico me muero. Y pedí ayuda, porque no me atrevía a ir al médico, pedí ayuda y fui a un CDI donde me atendieron y no me faltó absolutamente nada, y donde viví la experiencia más enriquecedora de mi vida. No gasté un céntimo, me atendió un personal cubano-venezolano de primera línea. No tuve que pagar por una gasa, no tuve que pagar por los antibióticos, no tuve que pagar absolutamente nada. Además de atención médica, me dieron cariño, bueno, a lo largo de los días les seguiré contando, me dieron cariño, me dieron ánimo, me dieron alegría. Estuve sometida a unas curas dolorosísimas, sin embargo, mi estancia allí fue, la recuerdo muy gratamente. Y quiero agradecer a todas aquellas personas, quiero agradecer al doctor del cuerpo cubano, pues al doctor Osvani, al doctor Joandri, al doctor Alexis, que decía que yo caminaba mucho y que era incorregible y se reía, al doctor Alexis, a las enfermeras Bárbara, Lilo, Marlene, a la enfermera Odalis también, del personal venezolano, el doctor Edmundo, la enfermera Ana, la enfermera Gladys, el señor Jesús, que fue mi compañero de salas con quien desarrollé una amistad muy bonita, y a todos aquellos amigos y amigas ventaneros que me estuvieron apoyando desde aquí, desde Alba Ciudad, pues José Ángel Lanz, Goyo Sánchez, Luigi Nobrachi, y muchos ventaneros, Megdi Arevalo desde Panamá, pues estaba pendiente, también estuvo, me fueron a visitar Sara Nieves, Alba Rojas, el papá de Megri Beatriz, el carbonero, a quien le mando un beso gigantesco. Sonia Vasconcelos también me estuvo visitando, mi querida Alvarina, o sea, gracias, era impresionante. Mi habitación estaba llena de gente, entonces había tanta gente que yo tenía que salir al patio, cosa que me encantaba porque se agarraba solecito y bueno, también hacía algo que no se puede hacer en espacios cerrados, ¿no? Agarraba y me nebulizaba. Pero de verdad que gracias por su cariño, gracias por su apoyo, y quiero decirles algo. El CDI donde estuve hospitalizada se llamaba Chávez Vive y la patria sigue. Y dije, sí, es así, Chávez vive, porque eso fue obra de Chávez. La misión cubana me atendió, gracias, y eso por obra del comandante Chávez. Sin gastar un medio, sin que me faltara absolutamente nada. Mi condición era tan crítica que el diagnóstico médico era que si hubiera dejado pasar 2 días más tenía una gangrena. Estuve a punto de perder la pierna. Salvé la pierna, amigos. Y estoy aquí caminando y viva y sana porque yo llegué grave. Y gracias a la misión cubana, gracias al esfuerzo que hace el gobierno bolivariano, que tenemos los CDI que funcionan, que uno se pregunta, ¿por qué no hay medicinas en los hospitales y en los CDI sí? ¿Por qué no hay materiales? ¿Por qué en un hospital tienes que llevar la gasa, la yodopovidona, los guantes, te piden absolutamente todo y en los CDI hay? ¿Quiénes administran los hospitales? ¿Quiénes administran los CDI? Vamos a verlo. ¿Por qué en los hospitales te maltratan y por qué en los CDI te tratan bien? Eso hay que revisarlo. Eso hay que revisarlo. Pero tuve la suerte de estar en un CDI donde recibí atención médica de calidad, sin gastar absolutamente nada. Tuve la suerte que el trabajo, a quien Ali Rojas Olaya, mi gran amigo, a quien le mando un gran abrazo, esperaron por mí y me reincorporé a mi trabajo a finales de febrero. Y bueno, y aquí pues en la ventana, gracias por estar pendiente, gracias a todos por estar pendientes. Y bueno, y aquí sí, la directora de la estación, María Gabriela González, pues me dijo, bueno, Enza, abre la ventana, te estamos esperando, la gente te espera, la gente te llama, y aquí estamos, pues los obreros de los buenos sentimientos para darnos todo el ánimo. Y bueno, como ya les, como escribí en la cuenta de Facebook, en su momento, pues no todo está perdido, hay problemas. Sigue la crisis del transporte, sigue la hiperinflación, sigue una sensación de anarquía que nos está comiendo y nos está matando a todos, pero hay mucho por lo que luchar. Porque si hubiera estado en un país, en un maravilloso país capitalista, María Gabriela Rodríguez, ¡ay, gracias! Si hubiera estado en un país capitalista, vamos a estar claros, si no tienes dinero te mueres. Si no tienes dinero, te mueres. Pero estaba en un país capitalista y ahí sí, señores, hubiera muerto. Sin embargo, ahí está el espíritu de Chávez. Como está el espíritu de Chávez todos los días. Cuando yo entro a mi nuevo espacio de trabajo en la Universidad Nacional Experimental de las Artes y veo esos muchachos que, a pesar de las dificultades del transporte, llegan a sus clases con muchísima ilusión y con muchísimo talento, y veo a los profesores con un gran compromiso y con una gran mística de trabajo, que sacan recursos de su propio bolsillo, y hay que decirlo, los sueldos de los profesores universitarios están bajísimos, aunque hay una buena noticia para los profesores y trabajadores universitarios, y de sus propios recursos ayudan a los estudiantes. Ver cómo de varitas de bambú salen unas plumillas maravillosas, cómo con las piedras del Ávila y del Torbes se pueden preparar pigmentos, y ver a los muchachos desarrollando la creatividad para poder desarrollar su trabajo plástico, eso no tiene precio, ¿no? Hay tantas cosas por las que luchar, tantas cosas por las que debemos o podemos salir adelante. Y ya que hablamos de lo que es la educación universitaria, fue inaugurada la Universidad Martin Luther King en el estado Lara, a pesar del bloqueo, a pesar de la crisis económica, a pesar de las sanciones que nos están imponiendo en el exterior, se sigue invirtiendo en educación. Esta casa de estudios fomentará el desarrollo educativo de las comunidades y barrios de la ciudad. Y en el marco de la inauguración de la Universidad Martin Luther King, donde por aquí en Venezuela la educación universitaria pública es totalmente gratuita, donde los jóvenes cuentan con servicios médicos, servicios de psicología, servicios de comedor, que por la crisis no es el mejor, pero caramba, tienen servicio de comedor. Un servicio de comedor sin pagar absolutamente nada. Y eso es, señores, con la Revolución Bolivariana. Y bueno, y en el marco de la inauguración de la Universidad Martin Luther King, el presidente Nicolás Maduro anunció que el salario de los trabajadores universitarios aumentará en 50% desde este 1 de abril, y el presidente también anunció un incremento en las becas universitarias de 80.000 a 400.000 bolívares. Así que bueno, muchachos, buenas noticias. Y son las 8:18, vamos a abrir la participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953. Y también se encuentran disponibles las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, @laventanaabierta. Y bueno, señores, ya estamos revisando. Luigi no ha estado muy activo promocionando el programa a través de las redes sociales, ¿no? A través de la cuenta de Twitter. Y ya está sonando el teléfono. Y antes de ir a la pausa, pues vamos a darle paso a la primera llamada esta mañana. Buenos días. Buenos días, Elsa. Teresa Rosales. Hola, Teresa. ¿Cómo estás? Bien, de verdad me encanta mucho escucharte, saber que estás recuperada, que ya estás con nosotros, que contamos con ese maravilloso programa que de verdad nos pone al día y a flote de tantas cosas. Un saludo a todos los ventaneros que te estábamos esperando con mucho amor. Y de verdad te deseo lo más bello de esta vida. Ay, y mi vida, que, gracias. Que sea para bien todo, que te recuperes. Y bueno, de verdad que estoy muy emocionada. Un abrazo para todos y feliz día. Gracias por estar allí. Buen día. Un abrazo gigante para ti, Teresa. De verdad, gracias, gracias, gracias. Gracias a todos ustedes. Impresionante cómo estaban pendientes. Y se los agradezco de corazón, ¿no? y cosas que también a uno se le, que hay que decirlo, lo decía Mariclene Stelling, le recomiendo la página web Supuesta o Negado, una entrevista que le hacen a Mariclene Stelling, que dice, mira, que el discurso de la confrontación, entre hermanos, ya pasó, porque todos estamos viviendo la misma situación, a pesar de las diferencias. Y yo, de verdad, cuando yo caí hospitalizada, yo pensaba que estaba sola. Decía, bueno, no tengo familia, no tengo dinero, no tengo empleo. O sea, de verdad que estaba, pero así en el fondo, ¿no? Y de repente darme cuenta cómo se movilizó tanta gente. Se movilizó no solamente mi familia, se movilizaron amigos, se movilizaron hasta vecinos que fueron activos en las guarimbas, activos. O sea, y el segundo día, o sea, el día del segundo, a mí me hospitalizaron un viernes, y el sábado me despierto con un beso de una vecina que está en la otra acera política, que me había llevado arepa, caraota, carne mechada, un pedazo de torta, jugo, café con leche, o sea, me llevó un desayuno. Y todos mis vecinos, amigos, sin diferencia política, amigos que tenía en el exterior, hicieron una colecta. Una colecta para enviarme dinero, los ventaneros, gente no ventanera, o sea, tanto amor, ustedes no saben, yo volví a nacer. Y ustedes no saben la gratitud, o sea, el agradecimiento que yo tengo con la vida, con ustedes, y no estamos solos, creamos en nosotros mismos, creamos en nuestras capacidades, porque siempre hay alguien que nos ama, yo los amo. Nosotros nos amamos y vamos a apoyarnos y vamos a ayudarnos, y este programa, señores, es para ustedes, para que ustedes se expresen sin pena, sin cortapisas. Este programa es para ustedes, ya vamos a ir al corte, y miran, lo único que les puedo decir, de todo lo que he aprendido en este tiempo y desde el fondo de mi corazón y con todo el agradecimiento que les tengo, pues vamos a la pausa, y este tema se lo dedico a todos ustedes, y vamos a bailarlo y vamos a disfrutarlo. Se trata nada más y nada menos que Héctor Lavoe, La vida es bonita. Párenle a la letra. Yo canto las canciones que los pueblos necesitan y les digo que la vida es bonita. Vivir sin sentir vergüenza de vivir feliz. Cantar y aunque todos se opongan, tratar de reír. Yo sé que la calle está dura, pero ya cambiará. Por eso nada impide que repitan que la vida es bonita y es bonita. Ay, ay, ay, ay. Vivir

versión que hace el tema que popularizaron los Bee Gees, To Love Somebody. Tú no sabes lo que es amar. Tú no sabes lo que es amar a alguien como te amo. ¡Wow! Maravillosa la Janis, de verdad que qué versionaza. Y se las regalo con todo mi amor. Y desde acá le quiero mandar un abrazo grande a Coromoto, con quien estuve hablando en el corte. Hay un ventanero allá afuera con quien voy a conversar. Y también le quiero mandar un abrazo muy especial a Giuseppe. A Giuseppe, quien me escribió tempranito esta mañana. Él es fanático de Janis Joplin. Y me escribió, y yo había colgado ya este tema en vivo en la página de Facebook. Y me escribió con muchísimo cariño deseándome lo mejor. Un abrazo grande, mi querido Yuse. Y tenemos llamada, la segunda llamada que sale al aire hoy, ¿no? Ajá, claro, sí, porque hablé con Coromoto, la tercera. ¡Buenos días! Muy buenos días. ¿Cómo está, Fernando? Bueno, Fernando, ¿cómo te puedo decir? Alegre por estar de nuevo allí. Gracias por estar allí. Bueno, aquí estamos con todo el cariño. Mira, gracias. No hay ni qué decir realmente. Vamos a empezar como siempre decía antes. Buenos días, amigo. Hablamos desde aquí, desde el Cerrucho de Latillo. Buenos días, usuarias, usuarios, a la gente de Alba Ciudad, ¿verdad? A Brian, a toda la dirección de la emisora y especialmente a ti. Mi bello. ¿De verdad? Gracias por existir. Gracias a los cubanos que te curaron. Sí. Gracias a todas las personas que en un momento te recordaron. En verdad, porque yo hablé con varios, entre ellas Sonia Vasconcelos, con Juan y con otra persona que me llamaba de Petare, que en este momento no recuerdo el nombre. Inclusive me nombró por la radio en otros programas. Y me preguntaron cómo está Ensel y yo no he podido comunicarme con ella porque es que mi teléfono, este teléfono, únicamente sirve es para recibir llamadas. Y ya ni eso en muchas oportunidades porque no sé qué es lo que pasa con la compañía de teléfono, pues tampoco nos vamos a poner con ellos, pero a veces se me cortan hasta la llamada cuando me llaman. De todas maneras, aquí estamos, hermano, hermana, para todos. Hay mucho que decir, hay mucho de qué disentir. Hay mucho también dentro de lo positivo también. Vivimos momentos muy difíciles, como tú lo dijiste. Y dijiste una palabra que para nosotros nos la preguntamos muchas veces. Dijiste insoportable varias veces, ¿verdad? Para nosotros era insoportable sentir el vacío de que a las 8 de la mañana había un programa. ¿De verdad? Había un programa y que después de 110 días aproximadamente vuelve a salir al aire. Gracias por todo, de verdad. De verdad, verdad, gracias por todo. Pero como siempre hacemos algo de crítica y voy a hacer una. Uh-huh. Algunas, pues. Entre ellas está al círculo presidencial. Todos los ministros y todo el presidente tienen un círculo de protección. Hablamos entre ellos, ¿verdad? De que, por favor, dejen, por lo menos dejen que fluyan algunas recomendaciones, algunas reflexiones, algunas críticas y también, ¿por qué no?, algo de bueno, algo positivo también, que llegue hasta los oídos del presidente de la República. E intuyo en esto, no puede ser, amigo, que Pérez Bonalde, usted sabe quién es Pérez Bonalde, ¿verdad? Claro, el poeta romántico venezolano, autor de Vuelta a la Patria, Horniaga. Exactamente. Ahora se conoce más a Pérez Bonalde porque es el centro de ataqueros de Caracas. Eso para mí es tremendamente nocivo mentalmente, porque es como una enfermedad que tenemos, que todo el mundo conozca a Pérez Bonalde, porque en la plaza Pérez Bonalde es el intercambio de bachaqueos con la comunidad, donde te venden todo, bueno, a todos los precios increíblemente altos. No puede ser que sea más popular Pérez Bonalde por el nombre de la plaza que por lo que él hizo por las letras en Venezuela. No puede ser. Por otro lado, estamos a 61 días, ¿verdad?, para que haya un nuevo cono monetario. Ese cono monetario va a traer 3 ceros menos. Intuyo en esto de que los huevos superaron los 20.000 bolívares por unidad. Vale más de 600.000 bolívares un cartón de huevo. El queso rebasó más del 1.5 millones de bolívares por kilo. Si eso le sumamos, que faltan 64 un día para que llegue el nuevo cono humanitario, y la inflación va subiendo peldaño tras peldaño, diariamente va a subir 60 peldaños de aquí al nuevo cono monetario. ¿Cuánto costará un kilo de queso? 2 millones, 3 millones, un cartón de huevo 2 millones. Señores, cuando le quiten los 3 ceros, no vamos a tener con qué comprar ni un kilo de queso ni un cartón de huevo. Escúchenlo por ahí, por ese, en ese sentido. Por eso insistimos de que nuestra reflexión, de que nuestras quejas, de que nuestras críticas lleguen a donde tienen que llegar, que ese círculo de protección deje que fluya un poquito. Entendemos que estamos viviendo momentos muy difíciles, pero por favor, ojalá llegue nuestra reflexión o nuestra crítica a los oídos que tienen que llegar. Porque el presidente no es el alcalde de la República, pero hay mucha gente que puede hacerle llegar cierta situación y se pueden tomar otro tipo de decisión, como es la sanción para todas aquellas personas que nos están haciendo daño a la República, le están haciendo daño a los venezolanos, y todos sabemos de dónde viene ello. Así claramente, y por decirlo como es, ojo por ojo y diente por diente, ¿quiénes son los que nos han metido en este problema? Son los señores de la derecha, y todo viene del exterior. Todos conocemos de dónde viene y por dónde viene. Así que positivismo, amigo, mucho positivismo. Gracias por existir, gracias, Ensa, y hasta mañana. Hasta mañana, querido Fernando, un beso grande. Fíjate, la inflación no está relacionada, la hiperinflación no está relacionada con la reconversión. No, yo por lo menos no, yo veo la reconversión como algo que por los momentos va a mejorar, ¿no? Va a mejorar el flujo de efectivo. Porque ¿qué era lo que estaba pasando? Los billetes se estaban yendo para Colombia otra vez. No es la primera vez que pasa, no debió haber pasado esta segunda vez. Eso tenemos que decirlo. No debió haber pasado esta segunda vez. Entonces, la reconversión, no, yo no le, en lo personal, no le encuentro relación con la hiperinflación. Ya era necesaria la reconversión. Los billetes que se estaban fugando ya los están regresando. De aquí a cuando entre en circulación el nuevo cono monetario, pues vamos a ver que se va a aliviar el problema del efectivo. Sin embargo, hace falta tomar medidas complementarias a la reconversión para que en diciembre no estemos en la misma situación que hoy, de hoy y ahorita. Para que en diciembre no pasemos 2-3 horas haciendo cola dentro de una agencia bancaria que te dan un poco más que en un cajero, y pasas un par de horas en un banco para que te den 20.000 bolívares, 30.000 bolívares. Es lo que me está diciendo Brian, y es verdad, tengo, Randall tiene ese problema, Liz de Ramos tiene ese problema, Brian tiene ese problema, que tienen las cuentas electrónicas y no pueden retirar por agencia, entonces ellos sí se tienen que calar las colas en los cajeros, en la calle, para sacar 10.000 bolívares, que 10.000 bolívares para una persona como yo que agarra 2 camionetas al día, mi pasaje diario son 4.000 bolívares, pero ¿cómo hacen esas personas que viven en San Antonio de los Altos, que viven en Los Teques, que viven en Guatire? Porque a ellos les están cobrando un dineral. Entonces, está bien la reconversión, y en lo personal, insisto, pienso que va a solucionar parte del problema, pero deben de tomarse medidas complementarias, como es el control de precios, el poner orden en el transporte colectivo, que los choferes dejen de cobrar lo que quieren, lo que les venga en gana, y subir los precios. Y todo esto, o sea, ¿por qué? ¿Qué es lo que está, o sea, qué es lo que ha pasado con la fuga de efectivo? ¿Qué es lo que ha pasado con el problema de la especulación? O sea, para mí, que alguien me diga que, o sea, eso no tiene que ver, no, que no hay huevos y los huevos están caros, no. Que alguien me diga por qué un cartón de huevos en efectivo, efectivo para llevarlo para Colombia, pero un cartón de huevos en efectivo te cuesta 100.000 bolívares, para dar un ejemplo. Y por punto, 650.000. Son los mismos huevos, señores. Entonces, no tiene que ver con la reconversión. La reconversión va a aliviar esto, porque ya la diferencia entre el efectivo y punto no debería haber. Debería haber mayor flujo de efectivo, pero hay que tomar medidas complementarias para que en diciembre no caigamos en esto. Hay que tomar medidas para controlar la hiperinflación. Hay que tomar medidas para para controlar los sabotajes que tenemos al sistema eléctrico, los sabotajes que hemos tenido al sistema de aguas. Hace poco yo leí una entrevista que Randolph le hizo en la página web Supuesto Negado, que la recomiendo muchísimo, a un ministro. Y entonces cuando le habla a ese ministro los sabotajes eléctricos, los sabotajes al internet, ¿cómo hacer con la gente que está saboteando las instituciones públicas? ¿Sabe lo que respondió ese ministro? No, es cambiando la conciencia. Porque uno va sembrando conciencia y ellos se van a dejar de las malas prácticas. Por favor, ese señor vive en el planeta de Candy Candy. Bueno, no, ni siquiera en el planeta de Candy Candy, de los ositos cariñosos. No es no se puede generar un cambio de conciencia si no hay un castigo ejemplar. Si no hay una investigación y hay un castigo ejemplar. Un castigo hacia los que los agarran saboteando el servicio eléctrico desde las instituciones públicas. Porque a mí que alguien me diga un apagón que hubo a principios de este año que afectó a un gentío, que se cayó el internet, se cayó la plataforma del Banco de Venezuela, eso fue horrible. Caracas colapsó y gran parte del país, usuarios del Banco de Venezuela, colapsó. Y fue por un cablecito, un solo cable. ¿Ustedes creen que fue casualidad que ese solo cable afectó tanto? No, es alguien que debe tener los planos, es alguien que conoce la subestación eléctrica, es alguien que sabe dónde meter la cuchilla. O sea, no seamos ingenuos. Son sabotajes dirigidos a colapsar el país para tumbar el gobierno bolivariano. Y entonces no puede ser que la respuesta oficial sea, no, bueno, los que saboteen en las instituciones, bueno, generando conciencia la gente dejará de sabotear, generando conciencia la gente dejará de ser corrupta. No, porque si ven que el que sabotea y que el que es corrupto no paga, entonces no puede haber un verdadero cambio. Entonces con la reconversión, Fernando, hay que tomar medidas definitivamente complementarias para que efectivamente funcione. Esperamos, contamos con eso, ¿no? Esperamos y contamos que se estén tomando esas medidas. Hay otra medida que tomó el gobierno bolivariano que felicito, que es la del Petro, la creación del Petro, y el Petro sigue subiendo y el Petro va subiendo. Y recordemos que como somos un país bloqueado y ya no podemos negociar con el dólar porque el gobierno de Donald Trump, la Comunidad Europea, el Grupo de Lima y cada vez son más países que se unen a ese bloqueo económico que no nos permiten el acceso al dólar, y nosotros lo necesitamos para vender el petróleo, lo necesitamos para vender y comprar el petróleo, pues se creó esta criptomoneda, el Petro, que ha despertado muchísimo interés. De hecho, gracias al Petro, el dólar today bajó, pero ahí vemos, el dólar baja y los precios suben. ¿Y por qué los precios suben? Porque toda esta hiperinflación es inducida. Entonces el Petro, vamos a verle, ya estamos viendo los resultados con el Petro. El Petro sigue subiendo, hay países interesados, y así habrá golpeado a Donald Trump y al imperio la creación del Petro, que sacaron una resolución donde prohíben que cualquier empresa norteamericana o ciudadano norteamericano compre o negocie con Petros. Así les dolerá. ¿Por qué, señores? Porque el dólar va palo abajo. El dólar va palo abajo. Y nosotros pues no estamos solos. Tenemos el apoyo de Rusia, tenemos el apoyo de China y muchos países, incluyendo Colombia, interesados en comprar Petros. Entonces, bueno, poco a poco. O sea, yo pienso que se están tomando medidas importantes que van a dar. Lo que pasa es que el daño a nuestra economía ha sido tan brutal. Los efectos de un bloqueo económico y financiero como el que estamos viviendo es tan brutal que los cambios no los vamos a ver repentinos ni de un día para otro, y debemos desarrollar la paciencia. Pero para que esos cambios de verdad se den, se deben de tomar medidas complementarias y hay que acabar con la impunidad, porque todo lo que está pasando con el transporte y con los pasajes se debe a la impunidad que hemos venido viviendo los últimos 2 años. Que los choferes aumentaban los precios del pasaje, pasándole por encima al Estado, y el Estado no hacía nada. y los usuarios nos quejábamos, nos insultaban, nos lanzaban encima y el Estado no hacía nada. Y al final se institucionalizaba el pasaje que a los choferes les daba la gana de cobrar. Eso viene pasando desde hace 2-3 años. Aparentemente se fue de las manos. Ese asunto se le fue de las manos. La impunidad genera que este desastre sea cada, que este desastre que se está viviendo en el transporte, que se está viviendo, señores, hay que meterles la lupa a los hospitales. Hay que meterle, bueno, ya se está acercando el momento de despedir el programa, pero sobre el tema de salud lo tenemos que hablar, porque los hospitales están pasando cosas graves. Oye, el gobierno bolivariano que se esfuerza para traer los medicamentos, que se esfuerza para traer las vacunas, que se esfuerza para traer las medicinas, y nos encontramos que eso se lo traga un agujero negro. Un agujero negro que tiene el otro extremo, en las aceras, enfrente de los hospitales, donde los bachaqueros te venden esos insumos carísimos. Hay que preguntarnos. El Pérez Carreño colocaba marcapasos gratuitos y en teoría los coloca. Pero el papá de un amigo mío, cuando se fue a colocar el marcapaso, se lo habían robado para bachaquearlo, el marcapasos. Y ni hablar de lo que está pasando con la sangre. Ni hablar de lo que está pasando con la sangre. Que en los bancos de sangre no hay sangre, a no ser de que pague 6 millones de bolívares por medio litro de sangre. Eso es lo que está pasando. Y capaz que te agarran a los que están detrás de todo esto y lo máximo que hacen es despedirlos. No, presos tienen que ir. Pero como me explicaba el director de seguridad de donde yo trabajo, si no hay denuncia, no hay delito. Si el responsable de esa área, de esa institución pública, no coloca la denuncia ante la Fiscalía y el CICPC, no hay delito y la persona no puede ir presa. Entonces yo creo que todos podemos poner nuestro granito de arena para que haya justicia. Para que haya justicia. Y bueno, aquí estamos, todos a tomarnos, ¿no? A tomarnos las manos, a salir adelante. Aquí Oscar Muñoz de IPASME escribe por el Twitter con algunas fotos. Dios mío, qué gorda estaba, qué barbaridad. Bueno, Oscar Muñoz de IPASME, un abrazo grande. Vamos a leer mensajes que nos han llegado por la cuenta de Twitter, @laventanaabierta. Escribe Juan Guirola. Muy bello día, querida Ensa, bienvenida. Gracias por abrir de nuevo esta ventana. Gracias por todo tu tiempo en la lucha por la revolución como nosotros. Te queremos. Dice Juan Guirola, me parece que Trump no llegará al final de su periodo. Maneja la política del imperio como si quisiera llevarlo a la quiebra. Algunos creen que el dólar es invencible. Quienes desean dolarizar nuestra economía quieren la quiebra del país. Es que de hecho ya tenemos una economía dolarizada, pero ni siquiera por el dólar oficial, por el cambio oficial, sino un dólar totalmente especulativo. Que alguien me explique, porque cada vez que el presidente Nicolás Maduro aumenta el salario, viene alguien, eso, y yo les callo la boca, eso lo que hace es generar más inflación. No, porque los precios suben en cuestión de horas y de un día para otro, y el presidente Nicolás Maduro no aumenta el sueldo todos los días. Eso ya es algo totalmente divorciado de los aumentos de sueldo, el aumento de los precios. Como lo del dólar today, que alguien explique que el dólar paralelo, el dólar today, va para abajo y los precios siguen subiendo. Señores, apliquemos la lógica, o sea, esto está fuera de toda lógica. Entonces no podemos decir que el alza de los precios pudo haber sido por dólar today en un momento, ya no. Y es algo totalmente especulativo generado por la impunidad. Y el aumento de los precios tampoco está relacionado con los aumentos de sueldo. Hay aumento o no hay aumento, los precios siguen subiendo todos los días y es deber, es obligación del Estado ponerle un freno a esto. No solamente tomando medidas económicas, sino también aplicando las leyes y la justicia. Hay que acabar con la impunidad. Dice Oscar Muñoz de IPASME, volvió a nuestro programa La Ventana con la periodista @tatizay, aunque esa cuenta ya casi no la uso. Comuníquense conmigo mejor por @laventanaabierta, por Alba Ciudad todos los días, equipo del Consejo Socialista de Trabajadores del IPASME. Y bueno, están y hay varios retweets. Vamos a ver si tenemos mensajes por el grupo de Facebook. Ay, Dios mío, ¿cómo actualizo esto aquí? Bueno, estoy medio perdida, ya son las 8:55 y llegó el momento de despedirnos. Bueno, estaba como que fuera de forma, pero aquí estoy, caracha. Gracias de verdad por tanto amor, por tanto cariño, por llamadas, por mensajes, los abrazos de los compañeros de trabajo. De verdad, gracias por todo, gracias. Gracias por tanto. Y aquí estamos, la ventana abierta, pues, para conversar y hablar así, sin cortapisa. Sin cortapisa, sin vergüenza y, por supuesto, con propuestas. Propuestas para salir adelante. Son las 8:55 y ya nos estamos despidiendo. Gracias, en serio, como ya lo dije, por su fiel sintonía. Y los invitamos a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. Recordemos que salimos por la señal del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Ernesto Villegas Poliak, en la Coordinación de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Peñán, en la coordinación de nuestra Alba Ciudad 96.3 FM, a María Gabriela Rodríguez, quien de verdad que me ha dado una cálida bienvenida y en los controles, un niño precioso con el que me encanta trabajar, que se trata de Brian Noguera, una dulzura de compañero, una dulzura de amigo. Y nos vamos con Evio Di Marzo y el tema, a pesar de todo, yo me quedo en Venezuela. Hasta mañana. Yo me quedo en Venezuela. Yo me muero en Venezuela. Y antes de que algo suceda, yo ya me habré escapado para una playa de oriente con una India de occidente. de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @La Ventana Abierta.